Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Hola, hola, hola, bienvenidos a Café Metal 3.0. Este programa es el número 37 en esta cuarta temporada que hicimos este delirio, ¿no? Que se llama Café Metal y que hoy estará, como este señor está por WhatsApp, estarán Ricardo González y Ale Barrere, como siempre, haciendo el mejor programa con el metal sudamericano y todo eso. Así que, Richard, Ale, el programa es de ustedes. Vamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Así segunda, que dijo, el programa es de ustedes. Como si no lo supiéramos, ¿viste? Posta, ya lo están en serio, porque no. Esto es, vendió, como se dice, el fondo de comercio. Me siento reabandonada. Cuando los jefes hacen plata, son así, ¿viste? Después ya ni van a controlar. Aparte posteó 28 millones de fotos, estuvo en Carcarañá, estuvo, la pasó bárbaro. Sé que no se pudo meter al río, pero no vino al programa. Y por eso debe estar angustiado y se fue a su hogar. Qué pena, yo tenía un par de chicas amigas que venían hoy a conocerte, Richard. Perdón. Gracias, Dani. Gracias, Ale. Tomaré la posta. Muchas hoy gracias. Se agradece. Ah, bueno. Agradecido. Agradecido. Se la pierde. Se la pierde. Después te mando foto, Café. Después te mando foto y si querés audios. Wow. Bueno, programa número 37 de la cuarta temporada de Café Metal. 15 de octubre. El año ya está terminado para mí. Ya está. Compraste pan dulce, sidra, todas esas cosas. No, queda pues, pero queda un tranco largo todavía, ¿eh? Sí, o sea, pero al menos para mí queda un... ahora porque después se va a triplicar. No, pero queda un tranco largo todavía. No pasa nada acá con los programas. Vos sabés que me quedaron un montón de cosas colgadas. ¿Te acordás que la otra vez hablábamos del tema de producción y toda la cuestión? Sí, claro, es lo que le interesa al señor Daniel. Es como que se dispararon un montón de cosas y me quedaron un montón, no de sorpresas, pero sí de proyectos para Café Metal. Que ya estamos en octubre y a mediados de octubre, así que tampoco los puedo poner en práctica. No te preocupes, no pasa nada. Pero bueno, nada que no se pueda hacer más adelante. No, seguro, seguro. Hoy tenemos un programa con, como siempre, con muchísima información. Tenemos una comunicación telefónica. Vamos a hablar con Alex Oquendo, vocalista de la banda Masacre de Colombia. De Colombia, ¿no? Te iba a comunicación decir. Directa con Medellín, donde él está, donde él vive, donde él radica. Y vamos a enterarnos de las novedades de la banda, porque está cumpliendo 30 años de trayectoria. Están girando, están tocando por todas partes del mundo. Sí, sí, gracias. Este sábado tocaron en el Lima Metal Fest junto a otras bandas. Bueno, más que nada es presentar sus propias palabras a don Alex Oquendo y que él nos cuente un poco de lo que es la banda actualmente. Qué buena esa sección de en sus propias palabras, ¿viste? Sí, es tal cual, porque va a ser él contando lo que le querramos preguntar. Después o lo que tenga ganas de contarnos. Totalmente. Él es muy buena onda Tuve la posibilidad de charlar con él cuando tocó acá en Buenos Aires, por allá por el 2000, creo que era 2, no me acuerdo exactamente, que todavía estaba Cromañón, en un tour que hicieron por 3 fechas acá en Argentina. Y bueno, estuvimos charlando ahí un poquito. Tenemos un amigo en común, nuestro don Facundo Coral, así que él fue el nexo de esa charla. Después tenemos también para la segunda hora un acústico. Con el señor León Bondarenko. Sí. Así es. Sí, vamos a hacer ese acústico que hace rato, aparte lo habíamos armado con la gente de Banda en Línea, con Gris de la Fe, que se puso al hombro ese proyecto de juntar un montón de músicos y hacerlos girar, cada uno con su proyecto, y a su vez se interactúan y cantan entre ellos también, y tocan y salen. Así que nada, habíamos hablado por el mes de julio más o menos con Chris para... ¿Te acordás cuando vino la gente de Arsis con Nancy Sarmiento también? Uh-huh. Y... bueno, nos quedaba León, que particularmente también es alguien a quien yo es como su fan, soy como medio su fan, más allá de que sea una banda, más allá de que me guste lo que hace o de que quiera darle difusión a su proyecto, me gusta personalmente lo de León, así que lo vamos a estar escuchando acá. Bueno, algo que hace rato en un rato armamos. Entonces charlaremos con él también. Buenísimo. Ahora tenemos presentación, un audio presentando al primer tema con el que vamos a abrir musicalmente el programa. Así que presentación y primer tema. Lo último de Soilwork, Arrival. Right. Arrival era el tema. La banda Soilwork, adelanto, o no sé si es el adelanto. Su nuevo álbum, sí, es un adelanto, porque el álbum va a salir el año que viene. Ajá. Primicia. Como habrán notado, el cambio con los Blast Beat, porque Soilwork era death metal melódico, ahora con eso le dan más agresividad en la forma de tocar la batería. El álbum se va a llamar Verkligheten y va a salir en enero, 11 de enero del 2019. Lo que hay ahora es un avance o corte de difusión o single de difusión o como más les guste. Como más les guste, así. Hay una, obviamente está en internet, búsquenlo, lo van a encontrar si les interesa y si no, me da lo mismo. Bueno, me quedo más tranquila. ¿Usted fue a algún lado el fin de conciertos? Si yo te cuento, el fin de semana estaba preparada y lista. Eso suena como preparaste porque te voy a contar preparada algo. Y lista, porque aparte la voy un montonazo con la cancha y di un montón de clases. Fue un fin de muy, un sábado así muy, con mucho trabajo, muy extenuante, no me salía la palabra. Y estaba preparada y lista para salir a ver una banda. Obviamente íbamos a ir con Sandrita Luca a ver a los muchachos de Tridana. Sí. Que es la única banda que... No la única, pero es la banda que le gusta a mi marido, que nos iba a llevar y nunca lo pudo ver. Usted quiere sumar nunca puntos. Nunca lo pudo ver. Quería la primera, sumar puntos. La primera remera que le pude regalar al gordo, que el gordo dijo, me gusta eso, fue de Tridana. Y así cuando estábamos ya, estaba terminando de delinear, el otro ojo ya estaba pipí cucú para salir, recibo un llamado y... Se me generaron una reunión por laburo exactamente en ese momento, con lo cual me quedé sin ver a Tridana, sin ver a Sandra, sin que el gordo vea nada, con una bronca para 28. Bueno, no pasa nada. Dejémoslo ahí. Pero hubo un montón de fechas este fin de... ¿Vos hiciste algo? Sí, lo que más me gusta, nada. Nada, está nada, no. Nada. Fue padre este fin de semana. Está bien. ¿Y estuvo Dani tocando en Carcarañá? Daniel tuvo un fin de semana agitado, que calculo yo que por eso se habrá ido a su casa a llorar. A descansar. En la punta de la habitación allá. No seas malo, pobrecito. Tocó el día sábado en el Pacheco Fest. En el Pacheco Fest, sí, sí. Con Lady Evil, su proyecto heavy metal. Y ese mismo día, pero más tarde, en Ramos Mejía, con Devastación, tenían una fecha donde compartían cartel con Psicosis, es la única que me acuerdo, y varias más, una fecha más chica. Y el día domingo, en la Campana del Infierno. La Campana del Infierno, ¿no? En Carcarañá, en el día 2 del festival, con bandas de Brasil, bandas, creo que había chilenos también. Y no sé cómo le fue porque no escribió, no dio señales de vida. Así que calculo que le habrá ido bien. Calculamos. Y habrá llegado muy agotado. Vos sabés que lo estresan a él estas cosas así cuando son intensas. Por supuesto, a ver, nada, son cosas que no sé. Y no quiere tomar ayudín, no quiere tomar nada, así que bueno. No quiere tomar ayudín. Qué malo, escuchame, qué malo, ¿te das cuenta? ¿Cómo me dijiste tremendo, que se llamaba la tremendo. ¿Cómo me dijiste que se llamaba la pelirroja? La pelirroja, Pamela. Ay, Pamela, Lucía. Bonita, Pamela y Lucía. Sorry, Dani, Nada. Después no me vengas con que... No. Pamela y Lucía. Vamos con la segunda presentación. Segundo tema en Café Metal. Segundo tema desde Noruega, Kraanik. Y el nombre del tema se lo dejo a Ricardo que lo diga. She was still alive when they cut her head off. Excision of eyes and tongue was done post-mortem. Oxy Radio. Qué alegría, qué alegría. Sí. Eso era sí. Cranium de Noruega. El álbum se llama Post Mortal Coital Fixation. Del 2012. El nombre del tema, este me viene a correr a mí. El nombre del tema. ¿Cuál es el nombre del tema se llama Slammed Cranial Remains. Bueno, por ahí no lo tenía a mano y. Sí, yo sé. O te gusta más cómo pronuncias sí, vos. Sí, obviamente. ¿Qué sé yo? Sí, sí. ¿Viste? Esta si no, banda, le vamos a decir a Pamela y a Lucía que vengan sí, a pronunciar. De a una, por favor, por chicas. Por favor. El último trabajo de esta banda es Slam Chosis y octubre 26, fecha de salida. Ah, sí. No, me desconcertó con la elección del tema porque por lo general, no sé, es como más predecible en todo caso. ¿Por qué más predecible? Y porque más o menos ya me imaginaba que podía llegar a elegir, pero... Todo muy... Debe tener ¿sí? algún amigo gringore que le dijo, che, decime una banda que lo quiero impresionar. ¿Que lo quiere impresionar? Puede ser que Dani hace una cosa, no seas mal. ¿Vamos tirando algunas fechas? Porque si no, después se nos pasan de largo. ¿Las tenés a mano? O... Sí, tengo. El celular siempre me dice las cosas, así que nada. Eternal Hard Rock, estreno de Sin Tu Mirada este 17 de octubre, que es un día peronista, creo, si no me equivoco. Así dice la mala lengua, ¿no? Así es. Se estará en línea el segundo videoclip de... En realidad esto más que no es una presentación, es la presentación de un tema de los chicos de Eternal Hard Rock. Les mando un saludo gigantesco. Shadow Over Latinoamérica, Dark Funeral. Nada, tocan en el jueves 18 en el Teatro Vorterix a las 3, es lo que tengo acá. No, cualquier cosa me está tirando esto, pero bueno, ponele, ¿sí? Ponele que los chicos de Dark Funeral si vienen a tocar al... Sí, van a venir sí, con, sí, bueno, al Vorterix. Están tocando es, por Sudamérica. Sí, no sé qué le pasa hoy a esto. Al pero sistema. Bueno, al sistema. Las chicas de Unicorn Band, que son algunas de mis compañeras de coro, se van a estar presentando en Liverpool Bar el jueves 18 de octubre a las 19 horas. Arévalo 1376, Buenos Aires. Eclipse final junto a Jericó en The Roxy, la Viola Bar, en Niceto Vega 5542. Esto va a ser a las, 7 p.m., 19 horas. Muy bien. Sí, gente, o ponen 7 p.m., o 19, o 3 a.m., es un quilombo. Si unificáramos criterios, no sería muchísimo más simple para poder leer las fechas. Las normas no existen. Claro, pero estaría bueno porque la idea es que uno pueda difundir. Para eso estamos acá en la radio y para eso estamos haciendo. Vamos a mandar eso. A cerrar el IRAM. Por el favor, de... sí, nada, el IRAM no existe, no existe acá. Extreme Friday Trash and Death Metal en el Amparo Bar, viernes 19 de octubre. Abortismo, Invocation Argentina, Viral Infection, Sicario, Morgue, Alma Trash y Fibroma. Esto es en el Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788, Bursaco, 19 de octubre, 9 p.m. dice acá. Los voy a leer textual, como dice Javier Barroso, 25 años, Enigma Quilmes, en Enigma Club, Avenida Cachaquí 4300, Espeleta. Viernes 19 de octubre, 10 p.m., el señor Javier Barroso lanza su carrera solista y sus 25 años rockeando con temas de Temple, Lorien, Magnus y Rata Blanca. Pestre Impirescu, wow, mira vos, no tengo la más mínima idea, pero bueno. Le Journal de la Music, en Avenida Juan B. Justo 1599, en Palermo, a las 11:55 p.m., viernes 19 de octubre. Son las figuras de Rumania, actual exponente de influencia mundial junto a Emparia, Rado, Inspirecu y Raleș. Wow, gente rumana, hablando de apellidos raros y esas cosas. Y bueno, por ahora voy a decir solo esas, después vamos viendo. Seguimos con más música. Tercera presentación al tercer tema del programa 37 de la cuarta temporada del día 15 de octubre. Y dele nomás, don operador. Mi tercer elegido es desde Brasil, las chicas de Sinaya. Sinaya. Eu creo que sí, Sinaya. Abyss to Death. Inaya desde Brasil, Abyss to Death, el tema del álbum Maze of Madness, álbum que saliera en el mes de agosto, el 10 de agosto más exactamente, y es un álbum que está muy bueno. Estas chicas, porque es una banda conformada por chicas, Camila Toledo, Milena Mónaco, Renata Petrilli, Bruna Melo, conforman esta banda de death metal o death thrash, Sinaya. Tenían un videoclip de su anterior producción, dando vueltas por ahí. Bueno, en las redes está toda la información, en las redes está la música, en las redes parece que transcurre la vida. El Google es aunque Dios, no es tampoco tan así, ¿no? No, bueno, no hay que engancharse con esas cosas. No, para nada. No se puede vivir de internet, no se puede. No se debería. Pero bueno, lamentablemente es así. Hoy pensaba eso. ¿Qué sería de...? A veces pensás. A veces. O cuando estoy muy cansada, cuando ya estoy retripeada y con la neurona que ya no puede más, como en este momento. Viste que hasta me cuesta hablar y estoy así como lenta y estoy... bajo el tono de voz. ¿Y podés pensar en ese momento? Lo que pasa es que me pasa eso porque suceden dos situaciones, o porque estoy relajada o porque estoy pasada rosca. Este momento estaría pasada rosca muy mucho. Son dos situaciones distintas. Estoy muy pasada rosca, hice demasiadas cosas este año. Todavía me quedan un montón para hacer, me quedan cierres grosos. Voy a tirar un chivo, así nunca lo suelo hacer. Nosotros tenemos un show el 25 de noviembre que me tiene bastante tensa. Falta todavía. Sí, pero son cosas que no sé si la palabra es que me pesan, me tienen muy expectante. Es algo que me encanta, que sé que me va a encantar hacer, que todo lo que uno emprende como proyecto personal y lo haces porque te gusta y no tenés ninguna presión, tratás de dar lo mejor de vos. Es el primer año que yo canto así para afuera, más allá de para mí. Tenemos el 25 de septiembre en el CCK con el Argentina Gospel Choir y es raro, tenso todavía. Sí, es por la importancia. Claro, es un lugar muy grosso. El CCK es la ballena azul es tremenda. Yo hice una visita guiada hace unos años atrás, era increíble. Ese lugar es hermoso. Sí, la acústica que tiene, lo que ves desde afuera, sí. Es como una nave espacial, literal. Y decís, wow, voy a cantar ahí, viste, estás pendiente de que no estés afónico, de que no estés resfriado. Y mil cosas más. De poder dar lo mejor de vos, así que sí, me tienen esas cosas. Vamos a arrancar con la primera parte importante del programa del día de hoy. Bueno, me retiro, entonces ya está, terminó listo, el me chiste. Voy. Basta, ya está, terminó me voy, listo. Me tengo que ir, ya está. Se terminó la parte importante, ya ahora viene. O sea que yo ya, listo, no digo más nada. Richard, no digo más nada. Dani, se te extraña. Se te extraña. Se te extraña. No me da pelota. No, no, obviamente. No me da pelota Ricardo, no, no me da pelota Dani, me siento re abandonada. Gustavo, me voy con vos. Vamos a... Nada, basta. Acá te espero, dale. Cosa. Mandá nomás, a modo de introducción, un tema que viene con un speech y presten atención. La emoción que sentimos hoy de poder compartir con ustedes este aniversario es una cosa de poder nunca describir esto. Se irá más allá de la muerte de cada uno de nosotros como masacre. Yo espero que en ustedes también quede sembrada la semilla del metal colombiano. Que más que rockeros somos metaleros. Y que hemos hecho la puta cultura del metal colombiano. Si no, miren atrás toda esta cantidad de público. ¡Qué chimba! Gracias, eternamente, gracias. Y gracias a la gente de Rock al Parque, a la gente que nos ha abierto este espacio nuevamente. Creo que es la cuarta vez que tocamos acá y hemos tocado en varios aniversarios, 20, 25 y ahora 30 años. Y cada vez es como si nos montáramos la primera vez en este escenario. ¡Qué chimba, hijo de puta! Y sigo con los temas de Requiem. Esto se llama Escoria. Ya estamos comunicados con Alex Oquendo, vocalista de la banda Masacre, banda legendaria de la escena sudamericana de death metal. Alex, ¿me estás escuchando? Sí, estoy aquí, te escucho perfecto. Bien, buenísimo, bienvenido a Café Metal. La intención de charlar un poquito con vos, los 30 años de trayectoria de la banda y bueno, y tener la posibilidad de presentarlos, ¿no? Acá. Claro, para mí es un gusto. Bueno, lo más reciente fue este fin de semana, ¿no es cierto? Que estuvieron presentándose en el Lima Metal Fest. Sí, esto fue lo más reciente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo eso? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Sí, realmente estuvo increíble, muy brutal. Un gran público, una gran escena y pues estuvo presente porque fue gente de toda parte de Sudamérica, estuvo gente de Uruguay, de Chile, de Argentina, hubo una gente también allí, de Brasil, así que unimos como toda la escena latinoamericana o suramericana, por lo menos estuvimos ahí compartiendo y viviendo un gran concierto, un gran festival. Qué bueno, ya estás de regreso ya en tu ciudad, ¿no? Sí, ya estoy aquí en mi casa descansando. Ah, muy bien. Este año, que es la celebración de los 30 años de la banda, fue un año muy activo en presentaciones fuera de tu país, ¿no es cierto? Sí, nosotros iniciamos la gira prácticamente el 8 de enero en una ciudad acá que se llama Manizales, donde hay una gran escena también. Sí. Luego estuvimos en Brasil y luego hicimos un recorrido por todo Colombia. Hasta el día de Rock al Parque, que fue creo que el 19, creo que fue de agosto, 18 de agosto. Sí. Y de ahí viajamos a Estados Unidos, hicimos estas cinco fechas que fue Nueva York, Chicago, Boston, Miami, Tampa, y luego regresamos hace 15 días y ahora este fin de semana fue que hicimos Lima Metal Fest. Sí, bien, casi ininterrumpido, sin parar prácticamente. Sí, ahorita la próxima semana es el festival Nutfest, que toca Creator, Judas Priest, Halloween. Sí, sí. Y bueno, y ahí vamos a estar nosotros abriendo para todas estas bandas. Para aquellos que no conocen a Masacre, o sea, evidentemente, si estás involucrado en el death metal, por lo menos aunque sea de nombre, tenés que conocer a la banda, porque ya 30 años es mucho tiempo. Los inicios de Masacre es un poco, ya están un poco lejos, ¿no? Y tuvieron cambios de integrantes. En este momento, ¿cómo está conformada la formación? Sí, nosotros nos formamos en el año 1988. Para esa época, en el año 1989, hicimos nuestro primer demo. Luego, al año siguiente, hicimos nuestro segundo demo. Y de ahí, luego logramos lo que fue la contratación para nuestro primer álbum, que fue Requiem, bajo el sello Osmos Producción de Francia. Y de ahí, con Osmos, hicimos Requiem más un split. Un álbum de un sencillo que se había sacado en el año 91, sí, que fue luego realizado bajo Osmos Production como un split con la banda de black metal Profanática. Sí, ese fue muy conocido. Y hemos hecho varios álbumes más. Hasta ahora llevamos 7 álbumes y un DVD de una celebración de los 20 años también que tenemos, y varias reediciones que han salido a nivel mundial en diferentes países como Japón, Dinamarca, Estados Unidos. Y ahora Checa, Brasil. Sí. Incluso acá Argentina, que se reeditó a través de Disembodiment, ¿no? Un trabajo de ustedes. Sí, con Disembodiment sacamos hace poquito lo que es Sacro, y también habíamos reeditado editado los álbumes De Verdadera Muerte y Total Death. Claro. Ahora habían vuelto a estar en contacto nuevamente con Osmose, o había un interés del sello, ¿no es cierto?, en reeditar un trabajo de ustedes, pero grabado regrabar el Requiem. Ahorita vamos a hacer lo que es una reedición de Requiem, pero lo vamos a volver a grabar y vamos a editar lo que es en un álbum, lo que fue nuestro primer álbum normal como fue, más otro álbum que es vuelto a tocar todo este primer álbum Requiem bajo el sello Osmos Producción nuevamente va a salir. ¿Esa fue una propuesta del sello o es algo que ya tenías en carpeta pensado en algún momento hacerlo? Mira que es bien interesante, yo lo tenía en mente de esa manera porque la banda de Volar suena realmente más contundente, más brutal de lo que sonaba en esa época. Cuando volví a entrar en contacto con Osmos, que Gerbaud me escribió, casualmente me lanzó esta idea también, y yo le decía, mira, yo también tenía en mente hacer algo parecido, y estuvimos de acuerdo las dos partes, y ahorita estamos en ese proyecto. Ahorita estamos haciendo lo que son los borradores y las maquetas para poder entrar al estudio nuevamente. Claro. Y yo creo que en diciembre estará lista lo que es la grabación para luego mandarla a Francia y poderlo ya reeditar el próximo año. Claro. En Rock al Parque tocaron el álbum completo, ¿no es cierto? El Requiem, a modo de sí, aniversario. En Rock al Parque fue un evento especial para el cual hicimos este tipo de evento, que fue tocar todo el álbum Requiem desde su intro hasta el último tema. Por lo que pude ver en las imágenes a través de internet, que bueno, es la manera que tenemos ahora de comunicarnos, se ve la cantidad de gente, y sé que ustedes tocaron temprano. Sí, y fue bien particular porque realmente nosotros siempre estábamos acostumbrados a tocar cerrando el festival o a veces antes de la última banda, como la banda principal del evento. Sí. Pero esta vez el Rock al Parque hizo como un experimento y fue tratar como de poner a Masacre en un horario ya entrando como casi terminando la tarde, empezando la noche, como de esa manera para tratar de congregar más público, y creo que lo lograron porque tarde. Nunca lo había logrado Rock al Parque y creo que eso lo logró a través de Masacre. Claro, sí, aparte se ve que buena respuesta de la gente en el MOS y todo eso. Ahora, así al margen de tu faceta artística en lo musical, vos también te dedicás al tatuaje, ¿no es cierto? Sí, yo tengo una tienda de tatuajes acá en mi ciudad, Medellín, que se llama Alex Tattoo. La gente la puede encontrar en Instagram. Dice Alex-Tattoo 10. Y bueno, ahí me pueden ver mis trabajos y pueden ver mi todo lo que es referente al trabajo que he llevado por 23 años en mi tienda. Tengo entendido que fuiste uno de los primeros tatuadores ahí en tu ciudad. Sí, es como la tercera tienda que se montó hace 23 años y desde eso pues me he dedicado prácticamente a hacerles muchos trabajos aquí a toda la gente de mi ciudad y de otras partes de Colombia. Qué buena onda. Lo que te ha permitido, Alex, poder trabajar, poder seguir tocando con la banda y tener otro ingreso también haciendo algo que te gusta. ¿Cómo dices? Que lo que te ha permitido el tatuaje, que es un arte, que también es algo que evidentemente te gusta, te ha permitido poder seguir tocando con Masacre y girar y les ha permitido estar tranquilos. Claro, sí, realmente creo que cada uno de nosotros, los músicos de la banda, hemos tratado de buscar como profesiones o trabajos que sean muy afines con lo que hacemos referente a Masacre, o sea, que sea un trabajo en el que no nos impida poder estar activos con la banda y poder entonces así mantenernos viajando, tocando y grabando y poder pues como todavía mantener viva la banda como una de las bandas aún más legendarias, más viejas, pero más activas de Sudamérica. Sí, sí, se nota, ustedes tienen una gran trayectoria. Para los más jóvenes, porque ¿notás vos el recambio generacional en la escena? Por ejemplo, cuando arrancaste, obviamente te veían jóvenes de tu misma edad, quizás, que ahora tienen tu edad y ya tuvieron hijos y están llevando sus hijos a los conciertos. ¿Ese recambio lo notás en la escena colombiana? Sí, la verdad que es bien particular. Mira que ahora en Rock al Parque prácticamente había casi tres generaciones ahí que fueron la gente que estuvo con nosotros en ese principio. Otra gente mucho mayor y ahorita gente joven que está también incursionando en el género del metal. Qué buena onda. Sí. Está bueno porque el sentimiento o el amor por la música pesada o el death metal está vivo y más vivo que nunca, me parece. Sí, realmente está bien vivo, está bien fuerte y en Colombia yo creo que salen constantemente bandas de una gran calidad. Ahorita hay bandas que están teniendo la oportunidad de viajar, incluso que tocar como nosotros en festivales grandes fuera de Colombia. Ya han tocado varias en el 70.000 toneladas, en el 70.000 toneladas de metal en Florida, y otras que han girado a Europa, otras que están viajando y se mantienen muy activas. Y yo creo que en parte todo esto se ha logrado también al trabajo que nosotros hemos hecho, en el cual hemos abierto muchas puertas para que no solo bandas de Colombia, sino bandas también de Sudamérica sean un punto de atracción para gente y para promotores y público afuera. Sí, totalmente. Ustedes también giraron en uno de los cruceros, ¿no? ¿Tuvieron la oportunidad de hacer un crucero de metal? Mira, tocamos en el año 2015 en el 17 Tons of Metal, que es el 70.000 toneladas de metal. Y esa vez tuvimos el gusto y el placer de podernos ganar un premio que ellos dan ahí que se llama el Creeper Metal Awards, que es como el chaleco de premio de metal. Sí. Por ser una banda elegida por toda la gente que estuvo esa vez. Ajá. En el barco, fueron los que eligieron a la banda como la mejor banda de ese año y tuvimos el gusto y el placer de ser la primera banda latina que se gana ese chaleco en un crucero de metal a nivel internacional. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Y después, participar del crucero como banda, como acto, como show, ¿surge de una invitación o a través de una agencia de management entran al crucero? ¿Cómo es el mecanismo? Mira que hay un amigo que hace sonido, que es un colombiano, él vive en Vancouver también, ahí de donde es Andy, que es la cabeza de, del festival. Y bueno, y el amigo de nosotros tuvo la oportunidad de mostrarle la banda. Ah, el hombre la escuchó, le pareció buena, pero de todas maneras él tuvo que indagar y según lo que me cuenta mi amigo, dice que le preguntó a otras bandas como Cannibal Corpse, como Behemoth, que si nos conocían, y bueno, como ya hemos compartido escenario con esas bandas, claro, ellos dieron una buena referencia acerca de Masacre, y eso fue lo que nos abrió la puerta para poder entrar en el festival. ¡Qué bien, qué bien! ¡Wow! ¡Grosísimo! Sí. ¡Grosísimo! Sí. Sí. ¡Grosísimo! Porque estás mencionando bandas que de verdad por ahí internacionalmente son o más conocidas o han girado un montón, y para los que escuchamos metal... son así esos monstruos, y nada, debe ser tremenda tener la experiencia de poder tocar junto a esas bandas y decir, wow, sí, estos muchachos los recomendamos, bandas que vos... Sí, para nosotros realmente fue una sorpresa porque nos lo contaron de manera como de anécdota, y nos dice el amigo mío, mira, quien les dio el último empujón fue Cannibal Corpse y Behemoth, porque ellos fueron los que finalmente... vieron como un buen concepto acerca de que estuviera Masacre en el festival. Claro. Sería algo bueno, y eso fue gracias a esas bandas. Y no, en ese momento sentiste que la silla se te movía y que estabas haciendo bien las cosas, evidentemente. Realmente todavía no la creo. Cuando llegamos al barco y los encontramos a ellos, pues no sabíamos ni cómo darle las gracias, porque realmente fueron ellos los que nos ayudaron. Y cuando pasamos al lado de ellos, y ellos están dando como unas entrevistas, pues ellos giraron la cabeza y dijeron, mira, ahí están los Masacres. ¡Wow! Y nosotros no podíamos creerlo, que ellos pudieran reconocernos, pero eso se logra, yo creo que a través del tiempo y de tanto trabajo y tanta lucha. Sí, pero no todas las bandas lo logran, y de verdad debe ser un orgullo estar dentro de esas pocas bandas que de verdad tienen ese espacio. Sí, sí, es verdad que es bien difícil, pero se ve que, como tú dices, el trabajo se ha hecho y se ha podido lograr, y estamos como disfrutando de ciertas cosas que han llegado, se demoraron un poco para llegar, pero que poco a poco fueron llegando y han llegado. Claro, 30 años, me imagino miles y miles y miles de anécdotas, las que se pueden contar y las que no se pueden contar, pero sí, me gustaría mencionar dos. Una, por ejemplo, cuando se cayó el escenario en Lima, en el año 92, creo que fue. Uf. Sí. Sí, 92. Eso sí que fue extraño. Sí, realmente fue bien extraño porque estábamos como... No, incluso desde el primer momento en que llegamos fue más extraño porque llegamos al lugar del evento y había una gente parada en la portería. Entonces, como llegamos tan tarde al festival, llegamos en un taxi y nos bajamos. Fuimos a entrar ahí, cuando entramos el tipo, el portero, nos decía su boleta, y nosotros decíamos no somos, sí, nosotros somos la banda, y nos decía no, dame tu boleta, y yo, no, nosotros somos la banda que va a cerrar, y no nos podían creer. Entonces ahí nos tuvieron parados afuera un rato hasta que llegó el organizador, y bueno, dijimos sí, son una banda, los colombianos, hasta que entramos, estuvimos como parte del público ahí viendo la banda que estaba tocando, que era Cranium, claro. Cuando Cranium estaba tocando en medio del concierto, ¡pum!, se desplomó el escenario, se quebró el bajo, se rompió el bombo. Y nosotros dijimos, mira, hasta aquí llegó todo esto, porque ¿cómo vamos a hacer para tocar? Y la banda se bajó, se medio se cuadraron los amplificadores, y nos tocó tocar a ras de piso hasta que hacer el concierto. Luego llegó el ejército, porque era como el momento crítico este de Fujimori. Sí. Y estaban haciendo como golpe de queda, no sé qué cosa estaba haciendo ahí la gente. Entonces tocamos solo como un set de 40 minutos, un set más bien corto. Claro. Y ya nos tocó parar y bueno, y arrancar al hotel. Y fue toda una experiencia realmente bien extraña lo que se vivió. Por esos años, Jorge Luján, que tiene la disquería ahí en Galerías Brasil, Enigma Records, él venía siempre una vez por mes o mes y medio, siempre giraba por Chile, Buenos Aires, Brasil, haciendo trading de LPs y todas esas cosas, y de esa manera llegó el VHS con la filmación de ese concierto, y la pudimos ver todos en aquel momento. No existía YouTube, obviamente, pero todos estábamos enterados de ese momento. Y otra anécdota que me gustaría que la comentes o que la cuentes en tus propias palabras, que yo lo pude ver a través de, viendo tu canal de YouTube, que ahora también comentalo. Cuando tocan, abren el concierto para Slayer, lo que dice Tom Araya, o a quién andaba buscando Tom Araya. No, mira, nosotros pasó algo y fue que nosotros llegamos hasta el camerino donde estaba Slayer. Entonces cuando llegamos ahí como a conocerlos, llegó bastante gente así como muy allegados como a la organización y gente, amigos de ahí de la escena de Colombia. Entonces claro, todos queríamos foto con el Slayer. Entonces me arrimé yo a Tom Araya y le dije yo que si había escuchado la banda anterior. Entonces me dijo sí, me la escuché, me gustó, me sonaba bien fuerte. Entonces yo le decía, ah, bueno, y me dijo, ¿y quiénes son? Le dijimos, somos nosotros los que estamos aquí, queremos una foto contigo. Entonces dijo él, y bueno, ¿y quién es el cantante? Le dije, soy yo. Entonces me dijo, ¿y cómo haces para hacer esa voz? Y yo le decía, ¿cómo hago yo para hacer esa voz? Y yo mantengo, o sea, si mi ejemplo eres tú, mi profesor eres tú. Entonces me dice él, pero yo no canto así. Y se ríe. Sí. Y fue realmente bien particular porque, bueno, que me dijera Tom Araya que estaba sorprendido de mi voz, eso fue algo increíble. Sí, y comentá también el canal que tenés donde vos haces la difusión o contás anécdotas justamente a través de YouTube, ¿no? Esta nueva forma de comunicarse ahora. Es una forma bien personal de poder estar en contacto con mi público, de poderle narrar muchas cosas que tal vez ya por la cuestión de estos magazines que se ha perdido un poco, claro, ya la gente no se entera. Entonces es como contarles de dónde viene una canción, cómo se ha escrito una letra, de dónde viene una inspiración para hacer un álbum. Qué quién bueno pintó la carátula, mostrarles facetas de cosas que no se han visto, de ilustraciones, de fotos, o por lo menos mis gustos musicales, o tener idea un poco de qué hago yo, dónde me mantengo, qué hago, pues muchas cosas así que la gente es curiosa y quiere saberlo. Entonces todo eso lo tengo ahí bajo mi canal, que es Masacre Metal Oficial. En ese canal la gente en YouTube puede encontrar todo acerca de Masacre y también parte de lo que es Alex Oquendo como músico y como metalero. Claro, es muy interesante y sí, y antiguo, o sea, a los de la vieja escuela que éramos curiosos y siempre íbamos atrás de un fanzine, de un zine, de un magazine, para enterarnos. Ahora, bueno, está todo ahí dispuesto de una manera tal que es más accesible. Ahora, con respecto al último trabajo en estudio de ustedes, de 2014, ¿no? Sí, ese es el Brutal Aggression, que se editó en España bajo el sello Street Music, con Dave Rotten y ahora recién, hace como dos meses, se reeditó bajo el sello Morbid Records de Brasil. Sí. Y bueno, y ha tenido una gran acogida. El disco va a salir próximamente, más o menos en un mes, está fuera bajo un sello de acá de Colombia. Uh-huh. Y se va a ser editado en vinilo. También como un Pictures Disc y como un disco en vinilo normal. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Ya tienen temas nuevos, composiciones nuevas para un futuro disco? Porque si bien van a trabajar en los temas, en la reedición. Ya tenemos cuatro canciones nuevas, pero lo que vamos a hacer en la reedición de Requiem es solo grabar lo que es las canciones del álbum Requiem, y vamos a grabar dos canciones más que fueron grabadas en los demos de los años 90-91, pero que nunca se reeditaron o nunca salieron en otro álbum. Entonces vamos a aprovechar y las vamos a sacar en este nuevo Requiem. ¿Vas a hacer todo el trabajo de estudio en Colombia o mezcla y mastering lo haces afuera? El mezcla y master lo vamos a hacer afuera. Incluso hemos estado hablando con varios productores, como uh-huh. es Eric Rutan, que fue el que nos hizo los dos anteriores álbumes. Claro. Y también con Dan Suano, que... Ah, qué interesante, Sí, con él estamos tratando también de hacer un enlace para hacer algo con él. Ah, interesante, Dan Suano metiendo sus ideas y su sonido que tiene en la cabeza en Masacre. Eso debe ser algo bien, bien interesante para ver. Es una función bien interesante, sí. Sí, sí. Sobre todo si disfrutaste de Edge of Sanity durante los 90, ¿no? Claro. Era realmente crudo y brutal, ¿no? Claro, exacto. ¿Te suelen decir, por ejemplo, al trabajar con Eric Rutan que cambió el sonido de Masacre, que el sonido de Masacre se americanizó? Sí, eso me lo han dicho mucho. Incluso eso ha sido un punto como para a veces estar en, bueno, a favor y en contra de lo que, de lo que ha hecho Masacre. De pronto dicen que hemos perdido ese sonido un poco latino, pero realmente pienso que la base y la estructura como en lo que hace Masacre bajo el estilo del death metal ha sido antes más poderoso y se ha fortalecido. Y lo que mucha gente por ahí no sabe, que las letras de Masacre, dicen una banda típica de death metal canta sobre la muerte, pero las letras de Masacre en su primera etapa hablaba sobre cosas reales, cosas que ustedes vivían, ¿no es cierto? Es real y realmente no ha cambiado para nada, sigue siendo ese mismo contexto social y político. Claro. Nosotros somos como unos denunciantes y de pronto unos inconformes contra todo lo que ha sucedido en Colombia, porque como lo hemos narrado, por ejemplo, en el último álbum, lo peor no fue la guerra, sino la posguerra que destruyó la cultura, destruyó los valores y destruyó una cantidad de cosas de nuestro país. Y fue desafortunadamente la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la religión y una cantidad de cosas que se vuelven también muy comunes en todos los países de Latinoamérica. Que exactamente. Creo que de México para abajo, creo. De México para abajo, sí, tienes hasta la Patagonia. Tal cual, exactamente. Por ejemplo, como pasó con las cancelaciones de los shows de Marduk, por ejemplo, por influencia de los evangelistas y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una muestra más, una muestra más del tercer mundo gigante que arranca de México hacia abajo. Eso es una muestra más de que nos quieren ignorantes y no nos quieren pensando. Ese es el punto. Es toda una hipocresía social, política, religiosa, en la cual nos quieren mostrar como que quieren, no sé, la derecha y una cantidad de politiqueros y de religiosos que están escondidos como en todas esas hipocresías, tratando de mostrarle al pueblo una mentira que realmente ni ellos se la pueden creer. Claro. Totalmente. Nos llegó un mensaje de, está escuchando el programa en este momento, Carlos Zárate, de Icarus Music, dice: brutales saludos para Alex. Este es un amigo que tenemos en común, otro amigo más entonces que tenemos en común, Alex. Un abrazo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, por acá anduvieron, por estas partes de la Patagonia, anduvieron tocando por allá por el 2000 y pico, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos? 2004, tengo un gran recuerdo que estuvimos entrando a Argentina, fue por Jujuy, que creo que se queda en la frontera con Bolivia. Sí, tal cual. Y ahí bajamos hasta Buenos Aires, donde hicimos un concierto en este lugar que luego se cerró. Cromañón. Cromañón, ahí estuvimos. Exacto. En Cromañón, y compartimos escenario con grandes bandas ahí del género también. Y luego bajamos hasta una ciudad que era la última ciudad o población grande que había antes de llegar a la Patagonia, Comodoro Rivadavia. Sí, y ahí tuvimos el gran placer de tocar con bandas de metal también de ahí, de esa ciudad. Claro. Era bien extraño porque veíamos que era más, parecía más como un pueblo que una ciudad, y sin embargo se congregó un gran público, tenían una gran escena, buenas bandas, y creo que fue algo que nunca olvidaremos, porque cuando íbamos a iniciar el concierto parecía de día, pero realmente la hora en el reloj era como 9:30 de la noche. Claro. Y todavía el cielo se veía con luz. Anochece muy tarde. Y recordé que hacía mucho frío, que era realmente como no sé qué época del año era, pero estaba muy, muy frío. Paisaje muy particular. Sí, sí. Hubo cosas muy particulares, pero realmente es algo que tengo en mi memoria como bien, bien especial y un momento bien, bien, bien bonito de mi vida, sí. Bueno, Alex, realmente es un placer y un honor haber podido charlar con vos a través del programa de radio, difundir un poco lo que es la banda. Ahora para el final, quiero que elijas un tema de tu último trabajo en estudios. Con eso vamos a cerrar la nota. ¿Qué tema crees que pasemos? Mira, hay un tema que nos gusta mucho y que en particular compartimos con nuestro productor Eric Rutan, ¿sí?, quien fue el que dijo, mira, esta canción debería ser la primera que abra en el álbum. Ajá. Y creo que es la mejor canción del álbum para él particularmente. Para mí es uno de mis preferidos porque narra esa problemática que te digo que vive no solo Colombia, sino Latinoamérica, desde México hasta Patagonia. Claro. Y este tema se llama La Guerra, La Guerra. La Guerra. Entonces, bueno, te despedimos formalmente, Alex. Un gran abrazo a la distancia. Espero que podamos ver a Masacre por estas tierras nuevamente en algún momento. No creo que sea nada imposible. Hoy todo es posible. Aparte, anduviste bastante cerca por Brasil. Me faltó un poquito más nada más para bajar. Bueno, lo que quieras expresar. Bueno, ahí yo me adelanto a contarte que estoy, dale, en contacto con una gente de ahí, de Argentina. Sí. Y tal vez es algo que se está planeando mucho y con mucha anterioridad para poder estar ahí en Argentina el próximo año. Muy Así bien. Que, como tú lo dices, es muy posible y de verdad que estamos trabajando duro para poderlo lograr, no solo en Argentina, sino Uruguay, Chile, Brasil. Seguro, Bolivia. Seguro. Entonces, es hacer nuevamente una gira bien grande, bien especial, y poder compartir con toda la gente de ahí, este gran país que tanto queremos y que tanto apoyo nos ha brindado también a través de todos estos 30 años. Así que aprovecho para darte las gracias a ti, a la chica que está allí, a toda la gente de tu radio, a la gente que nos está escuchando, y para mí es un placer y un gusto poder estar en contacto a través de ustedes en la escena latinoamericana. Bueno, Alex, gracias, un gran abrazo y estamos en contacto. Larga vida, Masacre, por 30 años y 40 y 50, todo lo que sea necesario. Así es, claro, así los esperamos. Gracias, muchas gracias. Un gran abrazo, hermano, hasta siempre. Cuídate, un abrazo, gracias. Bueno, así arranca la segunda hora del programa número 37 de la cuarta temporada de Café Metal. Otra el día vez, 15 de octubre. Volvemos a arrancar, número 37. Muy bien, wow. Estamos ya con el invitado, quien nos va a deleitar prontamente con su arte. Bienvenido, León. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar acá en Café Metal. Bueno, había una persona muy interesada en que vinieras y estaba muy contento en que ibas a venir, pero no sé qué le pasó, depresión postparto o algo de eso. Sí, medio, inclusive medio como que, che, bueno, no, pero ya está para tal día, no, pero sí, no, que blanco, que negro, nada. Está acá León y Dani no está, lo voy a matar, en serio, ¿me escuchaste? Dani, es así, Dani, ¿eh? Te mando un abrazo gigante, dice que está del otro lado haciendo el aguante igual. Bueno, hablando de saludos, entonces vamos con el saludo pertinente. Desde aquí le mando un saludo muy grande a León. Me voy a perder su acústico en vivo. No, lo voy a escuchar desde casa, así que eso estará con alegría. Inclusive lo van a filmar, así que estará en directo. Así que le mandamos un abrazo enorme al gran León. Bueno, así fue el saludo del desahuciado. Desahuciado Café. Qué grande, Dani. ¿Cómo va? Igual todo? Yo lo quiero, siempre lo defiendo. Todo mal, sí. Pero no haya venido hoy, pero bueno, nada, no me lo toqué. Después toque, te preguntás por qué estás estresada, ¿no? Bueno, estoy re estresada, pero no me importa. De tanto yo te hago el aguante. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito cómo va el asunto. ¿Todo bueno, bien? Muy contento del año pasado, que arrancamos una gira tocando todos los meses. Todos los meses, no me perdí un solo mes en hacer una fecha. Cerramos el año en Rock and Bar de Rosario, que lamentablemente lo demolieron, lo tiraron abajo, así como pasó con La Colorada acá y varios otros lugares míticos para tocar, que la verdad que me tocaron el corazón, ¿viste? Como si te tocaran una parte muy íntima tuya. Entonces, siempre tengo ahí en el corazón Rock and Bar allá en Rosario, que estuvo buenísimo. Y en marzo de este año arranqué con el disco El Reino del Bien y el Mal. ¿Cuándo salió el disco? El disco salió en abril de este año. En abril. ¿Cómo fue el lanzamiento, que es independiente o a través El lanzamiento de un sello? Fue independiente. Estaba por lanzarlo a través de un sello, pero no habíamos cerrado bien las tratativas, habían cosas medias oscuras, así que dije, negro, vamos por mi cuenta, listo. Sin ningún tipo de... Sin ningún intermediario, claro, y con esfuerzo propio. Hubiese estado bueno, pero... A su vez, habían cositas que no me gustaban, entonces dije, vamos directamente por ser independiente. Después, el año que viene, diré, a ver si podemos salir por otro sello o cómo será. Mientras tanto, ¿cómo hace la distribución? La distribución es de manera independiente. En los shows armamos un stand con venta de remeras. Realizamos un set box grandecito que trae remeras, CD, llavero, parche para los chalecos de los motoqueros. Sí. Estamos hablando con uno, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y ahora estrenamos el videoclip. El videoclip lo estrenamos el pasado viernes, que tocamos en el Marquí, en pantalla gigante, a sala llena, con la gente de Sinónimo. Fue un fechón, hermosa fecha. Estuviste subiendo a tus redes sociales parte de la filmación de ese video, ¿no? Sí. Y ahora estamos organizando armar un video con el backstage. Ajá. Con todas las risas y todos los momentos cómicos de la grabación. Sí. Eso está bueno, eso siempre está bueno. En un momento a mí hasta se me rompió de la moto la patita. ¿Posta? Sí. ¿En serio? Porque había una parte donde yo tenía que ir a buscar un maletín y tenía que agarrarlo, que esa parte se sacó del video porque en ese momento se rompió la patita. Y cuando me acerco al maletín, la patita hace ¡pac! Se rompe. Pero bueno, cosas que pasan. León, ¿y cuánto tiempo les tomó hacer ese video? El video lo grabamos en una sola jornada. ¿Ah, sí? Uh-huh. Qué bueno. Nos fuimos a las 6 de la mañana a Luján. Uh-huh. Y hasta las 10 de la noche estuvimos grabando. ¿Pero tenían claro bien cuál era el concepto? Sí, sí, sí. Yo hice todo un bosquejo. Y con el director nos sentamos en una mesa, lo craneamos. Y hicimos todo el croquis de cómo iba a ser la filmación. Llevamos a toda la gente, asistente. Bueno, también estuvo una maquilladora que nos maquilló. Hizo todo un setlist completo, sí, sí, de sí. Personas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y un solo día les tomó entonces? Un solo día. Y después las tomas de la moto habían quedado muy oscuras, porque ya era de noche. Y decidimos hacerlas en La Plata, en la parte de Ensenada. Ajá. Fuimos a Ensenada y en 2 horitas metimos las escenas de las motos y ya está. ¿Y por qué Luján? ¿Por qué eligieron Luján? Luján, bueno, porque conozco de ahí a mi señora. Está toda la familia de parte de ella y siempre que fui veo campo hermoso y lugares. Al lado del río hay lugares que son espectaculares y dije, este es el lugar para filmar. Acá, o sea, ya lo tenías visto. No es que te dijeron, che, tenemos que hacer un video. Yo tengo una idea. Cuando tenga que grabar un video va a ser en la ciudad de Luján. Qué groso, qué groso. Y como el director del video vive allá en Ensenada. ¿Quién es el director? Claudio que no me acuerdo ahora. Bueno, se llama Claudio. Bueno, se llama Claudio. Tengo que acordar de su productora porque lo tengo que nombrar también. Ahora cuando me acuerde en el segundo bloque lo voy a decir. Pasa, pero no te preocupes. Le mando un abrazo gigante a Claudio que seguro está escuchando. Digilab La Plata, ahí me acordé. Claudio de Digilab La Plata. Ajá, sí, sí. Y bueno, en 2 o 3 horitas hicimos las tomas de la moto. Se sentó este muchacho, terminó de editar y ya nos mandó al otro día el video terminado. Wow, un trabajo súper rápido. Sí, y quedó buenísimo, estamos re contentos. ¿El álbum cuántos temas tiene? El álbum tiene 11 tracks. 11. ¿Y la composición? ¿Vos te hiciste cargo de toda la composición? Sí, yo me hice cargo de todo música, lo que es la letras. Composición, música, letra, incluso la parte de lo que es el armado de todo, digamos. O sea, la producción. La producción general de Hablando Musicalmente. Hablando Musicalmente. ¿Y más o menos ya tenías una idea o fuiste desenvolviéndote a medida que encontrabas los problemas? Mira, yo para componer... ¿Tenías algo en claro así? Bueno, lo que quiero es, va para acá, digamos. Sí, pero yo como no me siento a componer y digo, bueno, hoy voy a hacer un tema más metálico, mañana voy a hacer un tema más rockero. Me fueron surgiendo los temas y a medida que me fueron bajando, yo los fui terminando de armar. Y es un disco bastante amplio. Tiene heavy metal, tiene hard rock, tiene rock tradicional de los 80, tiene balada. Es un disco que está bastante amplio al espectro de todo tipo de oyente. Claro. ¿Dónde lo grabaste? El disco lo grabé en el Capitán Estudio, que queda en Saavedra. Ah, mira vos. ¿Y ahí hiciste todo? ¿Mezcla, mastering, todo? Ahí hice absolutamente todo, excepto los 3 temas Cruzando la Noche, Can You Believe in Philly, aquel día, que venían arrastrados del EP anterior. Ajá. Que esos temas los grabé yo solo. O sea, yo grabé las baterías, los bajos, las guitarras y metí las voces y los teclados al final. Del último álbum, vamos a escuchar un tema de ese disco para que nos terminemos de acomodar. Sí, cómo no. El que vos quieras, elegilo porque acá vas a mandar vos la parte de la música. Bueno, muchas gracias. Te toca. Me gustaría, bueno, que la gente escuche Eres Parte de Mi Piel, que si mal no recuerdo es el track número 9, creo. Que contame un poquito así brevemente de qué va. Más o menos me imagino. Es un tema hard rockero con tintes de heavy metal. Y la letra habla de romance. Listo, vamos. Nos ponemos románticos entonces en Café Metal. Dame un beso. We'll be right back. dejar llover calor sobre mi piel. Acusaré al dolor por dejar caer tus trampas en mis pies, alejándome, criándome este mal, sirviendo a la maldad. Bien, así suena entonces de manera eléctrica. De manera suena muy bien el álbum ese. Bueno, tiene, muchas gracias. Tiene buen sonido. Muchas gracias. Llevó tiempo organizarlo, armarlo, pero grabarlo fueron 3 días. Ah, cortito. Ajá. Entré viernes, sábado y domingo y lo grabé en 3 días. ¿Quién te acompañó en la grabación? En la grabación estuvo solamente Lucas Peluso, el baterista. Sí. Que él se encargó en la parte de la batería y percusión. Después el resto metí absolutamente yo. Y en el tema 11, que es Ocaso en la batalla, Lo llevé a mi profesor de batería, de guitarra, perdón, Miguel Ángel Fernández, que se encargó de la guitarra de 12 cuerdas. Muy bien. Wow. Sí, de esa manera es una forma de acotar los tiempos, porque vos al grabar con tu misma mano las dos o tres o cuatro guitarras que quieras poner, vas a tener el pulso y lográs una cosa que es un ensamble que no se logra, salvo que seas Iron Maiden y hagas la dupla de guitarras, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, hoy en día todo es cortar y pegar también. Sí, pero yo como que eso no me gusta. Yo más espontáneo. A los chicos en los ensayos les dije, se va a ensayar y tenemos que grabar el disco, y el disco tiene que sonar en vivo de la misma forma. O sea, la gente no puede decir, el disco es un verso, porque en el disco sonamos todo lindo, pero claro, yo quiero que en vivo la gente diga, che, suenan como en el disco. Y eso lleva mucho tiempo, ensayo, ensayamos dos veces por semana, a veces hasta tres. ¿Y quién te acompaña para el vivo? Para los vivos está Diego Jaquils en guitarra, el Bunker Diego Rose en bajo, recién lo mencioné a Lucas Peluso en batería, y bueno, y yo en guitarra y voz. ¿Es banda estable o...? Es banda estable. El año pasado me acompañó otro chico en el bajo, que es mi concuñado, que estuvo todo el año haciendo todos los viajes conmigo, la gira. Le mando un beso grande, Nahuel se llama. Y este año, recién editado el disco, enganchamos a Diego, al Bunker, que se sumó al bajo. ¿Y vos solés presentarte haciendo el set acústico? ¿Lo tenés ya armado para presentaciones? ¿O solo te presentás de manera eléctrica y acústico? Yo cuando me lancé como solista no tenía banda todavía, la banda no estaba definida, y el EP lo salí a presentar con Miguel Ángel Fernández, que te mencioné recién, que era mi profesor de guitarra, y los dos hacíamos dos guitarras y dos voces, y salíamos a presentar el EP de esa forma. Hacíamos también de paso covers de Flepar, de los Guns, de Aerosmith, y la gente se sumaba. Claro. Estaba bueno, así que la parte acústica y la parte eléctrica las llevo a la par. Perfecto. No, porque viste que a veces hay bandas que preparan un set acústico para radio, viste que ahora es más normal que te puedan invitar. Si hoy hubiesen venido los chicos, que les mando un saludo grande, no pudieron venir hoy, ya se les hacía tarde por sus laburos. Tenemos un set armado con verbaque en la parte de tambor, dos violas y bajo. Venimos con todo y hacemos un set ya preparado. Pero hoy, bueno, tuve que venir solo, así que no hay problema. Esta sección se llama Poniéndole el pecho a las balas. Seguro que sí. Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, mira, estando solo podemos hacer un tema tranquilo que se llama Aquel Día, que dice así. Por vos, escribo una canción. Si es por vos, late mi corazón. Si es por vos, escribo una canción. Si es por vos, late mi corazón. Si es por vos. Gracias. Muy bien, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, este es un tema ya más balada. Sí. Que está en el disco, bien, bien tranqui. Lo tenés en eléctrico en el disco. En el disco está eléctrico, sí. O sea, obviamente componés de esta forma, ¿no es cierto? Siempre, todo nace o en el piano o en la guitarra acústica. Después lo llevo a la parte eléctrica. ¿Y cómo haces el traslado? Por ejemplo, obviamente una balada. Para llevarla, para darle electricidad, digamos. Claro. ¿Vos qué guitarra usás, por ejemplo, para después que eso suene eléctrico? Y yo estoy, este año, Schecter, la marca Schecter, me hizo artista oficial de la, uh-huh, de la marca. Así que muy, muy agradecido a Schecter USA. Y estoy usando dos guitarras Schecter con Floyd Rose, que son guitarras bien, bien aguerridas, bien rockeras. Sí. Y se pasa exactamente de la misma forma, pero en vez de acordes se trabaja todo en quintas. Uh-huh. Y en vez de ir en la parte así con acordes abiertos, mayores y menores, queda todo en quinta. Uh-huh. Sí. Y ahí ya empieza el rock. Exacto. Pero, o sea, en la cabeza cuando estás componiendo no tenés la batería, no tenés el bajo. Es que me baja el tema completo. Yo tengo una luz que me envía los temas, que ojalá nunca se corte, porque yo nunca me siento a componer. Uh-huh. No digo, bueno, hoy tengo que componer porque, che, están faltando temas para el disco. Yo ya tengo alrededor de 30, 35 temas y ya tengo que ir haciendo con el embudo un filtro, claro, para el próximo disco. Porque cada 3-4 días tengo ya un tema escrito. O sea que vos componés todos los elementos de la canción. No solamente te sale la letra, claro, no solamente tenés una idea, sino que aparte sabés qué viola le vas a poner, sabés en dónde va a ir el bajo. ¿Viste vos cuando estás recordando un momento y te viene el tema de ese momento? Sí, sí. A vos el tema te llega completo en la cabeza. Claro, claro. Y bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Llega con los solos de teclado, con la batería, con las violas. ¿Y solés darle mucha rosca, León, a eso que te cayó en la cabeza y vos después lo pones físicamente, lo transformás en realidad? ¿Le haces modificaciones? ¿Te pasa? ¿O tal cual vos lo pensaste? Algunas veces lo tengo que modificar porque me baja el tema y me supera como músico. Ajá. ¿Sí? Y muchas veces digo, esto lo tengo, y a veces lo saco, me siento y estoy un par de días sacándolo, y a veces digo, no, esto, che, no es para mí, y lo cambio, lo modifico. ¿Lo modificas? No es para vos, ¿qué es lo que técnicamente asusta, que decís, técnicamente, no, exactamente, qué sé yo? Hay cosas que no hago porque no me gustan, y el tema me, ajá, vino así. Hay cosas que no las puedes resolver. Hay cosas que técnicamente no las puedo resolver porque no me gustan y no las practico. Ajá. Y yo digo, si no me gusta, ¿para qué lo voy a poner en el tema? Tal cual. ¿Y nunca se te ocurrió en ese momento, nunca te sentiste en la encrucijada de decir, bueno, a ver, pero yo quiero que esto suene así? Y si traigo a alguien que por ahí lo pueda ejecutar, o traigo el teclado para que suene de esa manera, no, o decidís cambiarlo radicalmente porque de acuerdo a lo que vos podés. Seguro, seguro. Hay veces que sí, pero hay veces que digo, esto si a mí me gustara y yo no lo podría ejecutar. Ahí sí, tengo muchos amigos músicos, incluso los chicos que están conmigo en la banda, claro, pero no lo necesito en ese momento. Digo, no, lo modifico, pero son modificaciones muy mínimas. Ajá. O sea, son modificaciones en cuanto a los solos de guitarra más que otra cosa, no en la estructura en sí. A mí no me gusta, por ejemplo, los solos de guitarra muy rápidos. Me gustan que tengan más melodía que velocidad. Entonces cambio la velocidad por melodía. Ok. Y escribí sobre una de las cosas que yo te decía y que por ahí también tiene que ver con esto. Escribí sobre el amor. Sí. En general, todas tus composiciones, más allá de las letras, la música es muy romántica. Sí, sí. Y me comentabas que tenías en tu familia hay poetas. Contame un poquito. Bueno, mi vieja es poetisa. Ella todavía nunca pudo escribir un libro, pero si abrí su caja de Pandora tiene 100 mil millones de poesías que están maravillosas. Yo algún día le dije, mamá, te voy a robar un par. Pero no, siempre como yo también tengo mi propia impronta a la hora de escribir, no necesito robar. Mi hermana lo mismo, ella pudo editar libros. ¿Ah, sí? Ella al día de la fecha, ella me lleva 10 años. Yo tengo 36, ella tiene 46. Y desde hace 10 años atrás, un poquito más, que ella está editando algunos libros de poesía. Wow, o sea que todo lo que es inspiración viene de familia, los viene tocó familia, genético, sí, sí, alguien sí. Los tocó así con una varita como mágica. Como se dice, mi viejo era músico, pero él tocaba el acordeón, tocaba otra clase de música, le gustaba Richard Clayderman, Fausto Papetti. Está bien, pero más allá del estilo es música. Es música maravillosa. Artistas. Ustedes son una familia de artistas, sí. En definitiva. Wow, qué loco. No todo el mundo, no todas las familias. Son artistas. Son artistas, sí. Sí. No todas las familias. Tenés artistas de la mentira, tenés artistas de todo. De la maldad. Porque para todo hay que tener una cuota de artista. Artistas somos todos. Sí, es verdad. Pero que tengas tanta facilidad de inspiración. O sea, ese es otro tanta inspiración tema. Que te los iluminados son los menos. Porque no, es un don. Yo creo que adelante a alguien que tiene. Baja con un tema, se despertó un día y dice, bueno, a ver, la batería va a sonar así, el bajo va a sonar así, el teclado va a sonar así, la armonía claro. Va a ser esta, wow, y yo vamos a cantar esto y de esta manera y va a decir esto. Digo, no cualquiera, mirá que hemos conocido músicos y toda la historia, pero más allá de lo personal, nada, es muy completo lo que te pasa. Sí, gracias a Dios, yo creo que es un don. Vamos a ver... escuchar otra pieza musical. Dale, si querés vamos por una parte un poquito más rockera. Dale nomás. Este se llama Mujer Salvaje y dice así. Te puedo mirar, miras un misterio cuando entraste al bar. Te sabes vestir, te sabes pintar, esos labios rojos yo quisiera besar. Eres el ángel de la oscuridad. Eres una mujer salvaje, delineada mirada. Puedo desvestir, puedo despeinar. Eras como el vino, si te puedo tomar. Lo hacemos aquí, lo hacemos allá. Cualquier lugar es bueno si te dejas amar. Eres el ángel de la oscuridad. Eres una mujer salvaje. Gracias. Estamos flacos de aplauso porque hoy es feriado. Es verdad. Feriado nacional. Gracias, Gus. Gracias. ¿Esa mujer salvaje tiene nombre? Porque. Sí, es mi mujer. De paso le mando un beso. Bueno, ella es la diseñadora. Que no dije la grosería que continuaba lo que ella es la diseñadora de todo el arte de tapa magnífico del disco. Muy bien. Te acompaña. Sí, sí. Qué bueno, qué groso. Qué groso. Qué groso cuando parte de tu familia o tu familia te acompaña en todo este proyecto. Viste, es que a veces, y en los músicos que escuchamos acá, suele suceder que en algunos casos es como que hacen su vida solos, y en algunos casos es como que hay o la esposa, claro, o la hermana que suma al proyecto, o algún hijo. Hay algún caso de padre o hijo, y en este caso tu señora. No, mi señora, por suerte tenemos los mismos gustos, escuchamos la misma música, estamos muy, muy, muy hermanados, y ella me ayuda un montón con la parte del diseño. Ajá, qué bueno, qué groso. ¿Y te ha acompañado así a hacer giras? O sea, sí, siempre, siempre. Muchas veces agarramos la moto y nos vamos los dos en la moto. Y te iba a preguntar, ¿es tu ocupación? ¿Vos vivís de eso? ¿Sos motoquero porque te gusta? No, trabajo es chapista y pintor de coches. Ah, sí. Yo tengo un taller de chapa y pintura en Caseros. ¿Fierrero? Sí. Mira vos. Y bueno, reparo también carenados de motos, de cuatriciclo. Así que, muchachos, ya saben, cuando tengan que arreglar la moto, cuando tengan que arreglar el auto y toda la historia, el señor León Bondarenko tiene un taller. En Caseros tenemos el tallercito. ¿En dónde? En Caseros. ¿Pasemos la dirección? Sí, Avenida Marcelo T. de Alvear, 3289, a 10 cuadras de la cancha de Almagro. Bueno, así que ya saben, en Richard, Google Map está, vos ponés Google Map, Taller Mac, Taller Mac, sale, y sale la dirección. Buenísimo, buenísimo. Si no andás preguntando y vas a llegar. Totalmente, totalmente. No, si estamos allá del año 82, que está mi viejo, mira, cuando yo nací, yo seguí el legado. Seguiste a tu papá, esa era la ocupación de tu papá. Sí, era la ocupación de mi viejo. Qué groso, qué groso. Bueno, todo un poco se relaciona, ¿viste? Que generalmente, si bien somos bastante prejuiciosos, la música, la moto, la ruta... Los coches. Pero todo en algún punto está enlazado. Sí, siempre. Qué sé yo, se da naturalmente. Lo que es forzado... Tal cual. No va a funcionar. Coincido. No va a funcionar. Lo que es natural y va a tener... Porque cantación va a ser... Y va a fluir, y va a existir, y etcétera, etcétera. Yo creo que es así. Tal cual. No, sí. Coincido. Sí. Lo falso, 5 minutos, y después ya está. La vida continúa y se cae. Sí, lo hablábamos recién con Alex Oquendo, sí, que los hagábamos un poco, y él decía que todos los integrantes de la banda trataron de tener una ocupación que fuera afín a lo que ellos hacían y que les permitiera también salir de gira y salir a tocar. Y bueno eso se llama tomar las cosas en serio, ¿no? Totalmente, pero más allá de eso lograron, porque, a ver, tuvieron la suerte, no todo el mundo lo puede lograr, vos sos chapista, claro. No todo el mundo lo puede lograr. Hay gente que es oficinista y tiene que cumplir un horario. Sí, sí, y sí. ¿Cómo haces para irte de gira? ¿Cómo haces para decir, che, me voy 2 o 3 días y no vuelvo? Y fíjate con quién me reemplaza y seguir conservando el laburo. Este muchacho, esta leyenda que acabamos de entrevistar hace un rato, es tatuador y nos contaba eso, que gracias a Dios todos los integrantes de Masacre habían podido elegir o habían seguido cuestiones que les permitían vivir económicamente y que les permitían seguir tocando, claro, con Masacre. Laburos personales, sí. Totalmente. Después lo demás es perseverar y todo llega. Tal cual. Es muy sencillo, no hay nada complicado. Lo que se complica en la existencia son unos losers, unos perdedores. Bueno, pero te repito, no todo el mundo tiene la misma suerte. No. La suerte es loca el que le toca, ¿no? Totalmente. En la banda, por suerte, mi violero también es motomensajero. Él labura por su cuenta. El bajista trabaja de Uber, que no me escuchen los tacheros. Y bueno, y Luqui, el baterista, trabaja en Flenny. Él sí tiene un poquito los tiempos un poco más cerrados. Pero claro, también, él, con tiempo se hace la forma de poder salir a tocar. Claro. Esto es Argentina, ¿viste? Así que acá no hay una ley escrita para nada. Pero si de movida la banda se lo plantea como una cuestión que está convencida de lo que está haciendo, que cree en lo que hace, no hay impedimento para nada. No va a haber trabajo que te va a impedir, no va a haber mujer que te grite porque te vas a tocar, ni cuando nada. Cuando uno quiere puede. Exacto. Eso es totalmente es real. Es más sencillo de lo que parece. Y, por ejemplo, lástima que no está acá nuestro amigo Dani, para que siempre lo charlamos. Se rasgan la vestidura porque las cosas no se concretan, pero si no se concretan es porque hay algo que no es muy sólido. vos, por ejemplo, tenés súper claro lo que querés y hacia dónde vas y le das para adelante. Sí, como sí. El próximo tema que vas a ejecutar. Dale. Bueno, el próximo tema se llama El rugido cruento de las heridas. No puedo hacer la parte de la melodía del solo porque estoy solo, no que valga la redundancia, pero vamos a ver qué sale. Y dice así. Cómo poder mantener la sangre hervida de mis venas si se evapora por tantas heridas y comienzo a incendiarme en el dulce fuego lento del silencio encadenado que habita. Aquella guía que necesito y de tus brazos un calor divino y comienzo a incendiarme en el dulce fuego lento del silencio encadenado que habita. Gracias. Estos son los momentos que me encantaría tenerlo a los muchachos acá. La próxima prometo traer una bolsa de aplausos. Por no, favor. Se encargó nuestro menciones operador. Para la gente que a través de las redes está comunicada de una forma u de otra. Por ejemplo, Javier Cabas Ruiz de Salta está apoyando con su me gusta. También, muchas gracias. Cris de la Fe nos manda saludos. Gaby Massini Cristaldo, quizás sea gente que conozca, yo no desconozco. Giselle Doldán. Sí. Elizabeth. María Eugenia Taborda y obviamente Sandra Lucas, firme junto a mi socia, cañón, mi socia y mi amiga. Diciendo muy bien el acústico, está saliendo. Y el infaltable Daniel Caferata Sotos, con todo, aguante el león. Qué grande. Sí, lo conozco a todos. Un beso gigante para todos. Gente que apoya, gente que está ahí de una forma u otra participando y logrando que esto sea cada vez más grande. Exactamente. Que nos alegra mucho a nosotros la participación de la gente y obviamente que te estén apoyando, ¿no? Totalmente. Próximas presentaciones. Próximas presentaciones tenemos el 15 de diciembre. Noviembre lo vamos a dejar un poquito en stand-by. Por el tema de bueno los gastos que tenemos ahora, estamos editando el DVD que filmamos en Pana, los costos del videoclip, así que ajá, lo dejamos en stand-by. Noviembre y 15 de diciembre cerramos el año en Gier. Vamos a estar tocando en el Imus Alliance con los chicos de Sentinel de... Sí, y los chicos de Inner Force. Bien. Buenas bandas, dos buenas bandas. Nada, son bandas acá estaremos del carajo. Promocionando, aparte, la fecha. Gente con muy, muy buen corazón. Buena gente, gente que labura muy sinceramente y gente que labura muy a conciencia. Eso es muy importante también, que vos te sientas cómodo con las otras bandas. Parece una pavada, ¿no? Pero no. Sí, yo por lo pavada. General los shows los organizo de forma independiente también. Te iba a preguntar eso. Todo tu trabajo generalmente es gestionado sí, por vos. Todo autogestionado. O sea, yo te veo, nosotros que hacemos difusión, inclusive con Sandra y todo, veo que todo lo que vos haces y todo lo que vos te movés vos. Sos vos quien hace, quien sube, quien baja, quien. Pero atrás mío tengo un equipo, no es que estoy solo. Hola, estoy acá remándola, ¿no? Tengo un equipo pero atrás. Pero armás desde León Bondarenco. Sí. Es muy autogestionado lo tuyo. Sí, sí, sí. No tengo manager, no tengo productora, no hay sello discográfico. Está todo a pulmón. Qué groso. Y me da mucho placer poder decirlo y mucho orgullo porque no. Viene todo a raíz de los músicos que me apoyan, que son geniales. Bueno, lo que es la familia y. Y gente que también está en el ambiente de la música, que eran músicos de bandas anteriores, que también están ahí poniendo su granito de arena, también ayudando. Sí, una de las cosas que yo he notado es que no solamente se te quiere un montón en el ambiente, sino que hay un montón de músicos y un montón de bandas que apoyan tu trabajo desde ese lugar. Y que también otra de las cosas que noto es que lo que vos elegís como fechas, que no es que salís a tocar por todos lados, en todos lados, una atrás de la otra, sí, sino que vas eligiendo fechas puntuales, vas armando lugares puntuales, con gente puntual, y generalmente se nota que lo disfrutás muchísimo. Sí, porque gracias a Dios tenemos un show que dura una hora, hoy por hoy. Ajá. Muchas veces me pierdo lindas fechas, ¿viste? De gente conocida que me invita y me dice, che, tenés para tocar 35 minutos. Pero en 35 minutos no puedo mostrar el show completo. O sea, estamos llevando maquillaje, estamos llevando arte escénica, estamos llevando dos mudas de ropa. Estamos haciendo, ¿viste? Un show que se vea que el reino del bien y el mal tiene su laburo. Su producción. Que de verdad te interesa que las cosas salgan bien y estén bien presentadas antes que tocar 30 minutos, tres temas. Exactamente. Hay toda una historia. Yo sería el recolector de alma. Que aparezco siempre con la valija llena de las almas y toda esa historia. El violero se viste de cuervo porque él sería el cuervo, el batero es el lobo, el bajista es el brujo. Y tratamos de hacer un show también teatral. Con un plus. Claro, que sea visual y musical, que entre por los ojos y por las orejas. O sea que el tema no es solamente salir a tocar, sino salir a tocar bien. Tal cual. Bien. Exacto. Alcanzamos a meter un temita más acústico. Vamos a aprovechar que estás acá y nos sacamos las ganas de decir. Por favor. Dale, disfrutamos de un acusticazo. ¿Cómo no? Vamos con. ¿Qué podemos hacer? A ver, ya que estoy solo, porque todos los otros están preparados para formato completo. Lo que te salga. Joven, lo que quieras, ¿eh? No, voy a aprovechar y les voy a mostrar algo de lo nuevo, lo que se está gestando para el futuro disco. Dale. Primicia. Y dice, a ver así. Alucino, estoy perdido, ya no puedo evitar que te desnudes. Eres antisocial, una mujer fatal que disfraza lo evidente. Entre el humo de las flores que te invito a fumar y tu escote prominente, hay una botella de ron que beberemos los dos regresando hacia el oeste. Y entre el humo y alcohol y unas palabras de más, mordo tus labios intensos, perfectos. Muchas gracias. Bravo. Esto es un poco, nos decías, el adelanto. Esto es un adelanto de lo que se viene en el próximo disco. Ya está terminado, pero es muy, muy eléctrico. Es muy. Tiene un lindo grupo el tema, ¿eh? Sí, sí, suena. Tiene un lindo grupo ahí para acelerar a fondo. Se viene algo lindo, se viene algo más rutero en el próximo disco. ¿Eso tenés pensado, te pusiste una fecha para ese futuro trabajo o estás esperando que. Mirá, como fluya. Se pusieron los precios tan caros, caros. Entonces que fluya. No, pero yo siempre tengo un plan B, un plan C, si no me sale el plan B. Sí, no, se nota que no haces absolutamente nada al azar, que de verdad las cosas las haces bien armaditas. Como soy solista y ir a la sala de ensayo salía muy caro, decidí invertir y me hice mi propia sala y ahora estoy haciendo un propio estudio. Ah, muy bien. Chiquito, sencillito el estudio. Pero pienso grabar el disco a mediados del año que viene ahí. Igualmente siempre la fabricación es el la otra parte que... Sí. La fabricación está salada. Sí. Por los costos y demás. Hoy por hoy grabar un disco estamos hablando arriba de 60.000, 70.000 pesos. Wow. Grabar el disco. Y otros 30 para editar. Después, claro. Después viene la parte de... 100 lucas. Sacar el disco, mandarlo a editar, el tema del... Bueno, yo zafo por un montón de cosas que son la parte del diseño. Pero si mandás a una diseñadora y le decís, es tríptico, claro. Necesito la tapa, la contratapa, las hojitas, y ahí tenés 20 lucas más. Que 30, que 20, que 50, que 70. Fortuna. Se te va fortuna en hacer un proyecto que en realidad uno generalmente lo hace y no sabes qué repercusión va a tener, claro. Más allá de los gustos personales. Tal cual. Tremendo. Bueno, todo lo bueno tiene su fin, llega a su fin. Bueno, y con Banda en Línea también estamos a full. Sí. Cuenta un poquito de Banda en Línea. Dale, antes de que terminemos el programa. Acá... Le mando un abrazo gigante a Chris Delafe, que él fue el mentor. La idea fue de él. Somos todos músicos que ahora nos conocemos porque ya tocamos en vivo, pero en su momento no nos conocíamos. Sí, interesante. Y cada uno grababa por su cuenta lo que es la música. Se elegía un tema. En mi caso me tocó de Divididos, que yo nunca me imaginé cantando un tema dividido. A mí me gusta, mollo. Pero claro. Yo le dije a Chris cuando me dijo, sí, dale, me animo. Y quedó buenísimo. Tiene un tinte más Axel Rock. Cuando yo lo escucho digo, che, parece que está cantando Axel en castellano. Pero claro. Bueno, cada uno es con su impronta. No me gusta imitar tampoco, pero bueno, me sale porque soy fanático de los Guns, pendejo. Así que salió así. Y el baterista es de México, que no pudo venir. Acá llamamos a otro baterista. Para la presentación. Esteban Serri en la guitarra, después Nancy Sarmiento en la voz también. Sí. Hay varios cantantes, varios veleros, varios bateros. Leo Dobao es uno de los... Leo Dobao, bueno, él se encargó en vivo a hacer la parte de ese tema. Nancy estuvo acá. Nancy estuvo. Es el batero de presentarse. De Ian, baterazo. ¿Banda en Línea tiene presentación próxima? Banda en Línea, ahora estamos trabajando para los primeros días de marzo. Vamos a tocar en Wolf de Banfield. Ah, perfecto. Ya están laburando con tiempo. Sí. Bueno... estamos ya sin tiempo. Queremos agradecerte enormemente que te hayas acercado. No, por favor, un placer. Con tu acústico, a traer tu arte, y realmente lo disfrutamos. En las redes te encuentran. Las redes leonmondarenco.com, y de ahí los redireccionan para Spotify, para YouTube, para Deezer. Está toda la música cargada en internet. Y el que se queda fuera. Problema, que se joda. Totalmente. Al que le gusta el formato en disco, bueno, me puede por medio de la página lo puede conseguir. Las redes, obviamente. O en los shows. Acérquense al show para comprar el disco físico, sino a través de las redes pueden comunicarse y adquirirlo. Despedida final. León, un placer haberte tenido. Yo te quería traer hace rato, así que me siento re contenta. Richard, nada, nos vemos en el próximo programa. No, en el próximo yo no estoy. Siempre hay una excusa. Pero puedo traer alguna sorpresa. Voy a estar por el norte. Así que. De esta manera cerramos entonces el programa número 37. Saludos a nuestro amigo Dani. Vamos, te queremos, Dani. Con un tema de Terrorizer para aquel que se durmió, que se despierte. Chau, nos vemos. Chau.